bendito y Dios Todopoderoso, a Él damos gloria y damos honra. A Él adoramos, a Él glorificamos, a Él exaltamos. Eres grande, Él es Dios soberano, Él es Dios omnipotente, Él es Dios omnisciente, Él es Dios que, Él es Dios maravilloso, Él es Dios sabio, Él es Dios perfecto. A Él siempre sea la gloria. Hola amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes. Dios les bendiga a todos los hermanos en Jesucristo. Esperamos que estén allí. Hoy vamos con este mensaje, continuamos con este mensaje maravilloso que es el cristiano dentro del liderazgo, el cristiano dentro del liderazgo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Hemos visto temas interesantes en anterior, en el primer audio, que los hemos titulado, Gloria al Señor, los hemos titulado de una manera, bueno, el cristiano dentro del liderazgo, y hemos sacado unos títulos, ¿no? La primera versión éramos el propósito de Dios con nuestras vidas. La segunda versión es el llamamiento de Dios. La tercera versión es el requisito de Dios, que es la fidelidad. Y en esta continuaríamos con la cuarta versión, que sería apartado al ministerio. La cuarta versión, apartado al ministerio. Esta es la segunda parte de este audio. Pero aquí iniciamos la cuarta versión, que es apartado para el ministerio. Dentro de este estudio titulado El cristiano dentro del liderazgo. Esperamos que me entiendan, hermanos. Bueno, continuamos con la cuarta versión de este tema, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, hermanos, que esto nos sirva a todos para que sigamos aprendiendo, estudiando. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Dale la gloria a Dios, hermanos, dale la gloria a Dios, que Él vive, Él reina, Él obra, Él transforma, Él renueva nuestras vidas y que abra nuestra mente al conocimiento, a la sabiduría, que nos guíe, que nos transforme y que nos bendiga. Bueno, apartado para el ministerio, nuestra cuarta versión, continuando la segunda parte de este estudio. A ver, para eso vamos al libro de los Hechos. Abrimos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros. Sí, Señor, aleluya. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos en el Señor y ayunando. Saulo, ministrando a estos en el Señor y ayunando, dijo: El Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Hechos 13, versículos 1 y 2. También Romanos 1:1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey, del Dios Todopoderoso. Hermanos, el apartamiento o la separación al ministerio es el momento en que Dios reconoce públicamente el llamamiento de un individuo, derramando sobre este la unción para llevar a cabo su propósito con él. Es la oficialización del llamado ante el cuerpo de Cristo. Además, establece la gran responsabilidad de hablar la palabra de Dios y el ejercer su autoridad. El momento de separación al ministerio es lo que conocemos como ordenación. Este término, hermanos, lo podemos derivar de dos cosas: mandato y orden. Es un mandato de Dios y establece un orden de autoridad. La ordenación es parte del gobierno eclesiástico establecido por Dios. Solo Dios ordena, aunque usa instrumentos humanos para hacerlo. Hay muchos ejemplos bíblicos de esta ordenación en el momento, hermanos. Para ello vamos primeramente como ejemplo a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 22-33. Capítulo 9, versículo 22-33 de Primera de Crónicas. Aquí vemos a David y a Samuel. David y Samuel. David y Samuel escogieron 212 personas y las constituyeron, oigan bien, ordenaron para servir en el oficio de los levitas, cumpliendo diferentes cargos según el llamado de cada individuo. Jesucristo también vio la necesidad de confirmar un grupo de hombres que mostraron fidelidad. Los ordenó para el ministerio de la predicación de la palabra, para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Con esta ordenación les delegó la autoridad o el derecho de actuar. Habilidad, privilegio, capacidad de ministrar las necesidades del pueblo. En Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, Marcos 3, versículos 13 al 15, nos dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció, o sea, ordenó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, versículo 13-15. Hermanos, es interesante notar que Jesús llamó a los que él quiso, no a los que quisieron ser llamados. Otro ejemplo lo podemos ver también en el libro de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 4. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo reveló la ordenación de Pablo y Bernabé. Mire, el libro de los Hechos 13:2 nos dice: dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13:2. Entonces los otros líderes de la iglesia de Antioquía también los apartaron al ministerio imponiéndole las manos. Luego los enviaron a la obra misionera. Algún tiempo después, Pablo y Bernabé siguieron el mismo plan y viajaron de ciudad en ciudad, confirmando a los discípulos y ordenando ancianos en las iglesias. Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Glorificamos su nombre, lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos. Poderoso el Rey. Entonces, hermanos, en su carta a Tito, estamos viendo la cuarta versión que se apartaba al ministerio. En su cuarta a Tito, Pablo le recomienda ordenar líderes en cada ciudad, dada la gran necesidad de ministrar a una iglesia en avivamiento. Mire que por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ordenases, que es lo mismo, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. Hermanos, amigos, oyentes, la palabra ancianos nos indica personas maduras en cuanto al entendimiento y la experiencia espiritual. La separación es algo que regula el curso de la vida de un cristiano. Cuando Timoteo empezó a dudar acerca de su ministerio, Pablo lo exhortó a no descuidar el don ministerial que le fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. 1 Timoteo 4:14. La Biblia Plenitud comenta que la referencia alude a la ocasión cuando los ancianos del Iconio y Listra pusieron sus manos sobre Timoteo y profetizaron acerca de los dones y propósito de Dios en relación con él. La imposición de manos acompañada de profecía es uno de los medios que emplea el Espíritu Santo para revelar su voluntad y propósitos a sus siervos, hermanos. Pablo insta a Timoteo a ejercitar su don. Esta era la voluntad y el propósito de Dios con la vida de Timoteo, las cuales se establecieron en su separación. Gloria a Dios. Se establecieron en su separación, hermanos, en Timoteo. Alabanzas a su nombre. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. Alabanzas a su nombre. Toda la gloria sea para Dios. Mi alma te alaba, Señor Santo, Dios precioso. El Evangelio, hermanos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, hermanos. No es una fábula para discutir. No es una fábula para discutir, sino un hecho para difundir y para declarar. Un hecho para difundir y para declarar. La palabra del Señor nos dice que al que es fiel en lo poco, mucho le será dado. Nadie es llamado a ser fiel en lo mucho cuando comienza a hacer algo. Entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es que debes de ser fiel en lo mucho. Hermano, Jesucristo te habla, te dice hoy: ha llegado la hora de ser fiel en lo mucho. En Lucas 14, la parábola del gran banquete, que nos afirma que un hombre rico, hermanos, gloria al Señor, un hombre rico hizo una gran cena e invitó a muchos, mas nadie vino. Todos sus invitados tenían excusas. Envió pues a sus siervos a atraer a los mancos, los cojos, los pobres y los ciegos. Habiendo hecho esto, le dijeron que todavía había lugar. Hermano, todavía tienes o tendrás un gran ministerio en Latinoamérica, un gran ministerio en Europa, un gran ministerio en cualquier continente. Y el Señor va a edificar con aquello que muchos han desechado, hermanos. El Señor va a edificar con aquellos que muchos han desechado. Tú no tienes que buscar lo grande y poderoso. Dios te usará con un ministerio de restauración mundialmente, regionalmente, municipalmente, nacionalmente. Dios te va a usar, hermanos, amigos, oyentes, gloria al Señor. Quizás usted puede ser, hermanos, como el joven Josué. No eres de la generación antigua, sino de la nueva. Y el Señor te dice: nadie se levantará y prevalecerá contra ti. Como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo, hermano. Tú que me escuchas, oyente, tú que me escuchas, escucha, atiende y entiende. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Una pareja valiente, un hombre valiente, una mujer valiente. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Así debes de ser, hermano. Y no irás solo. Tendrás siempre a unos intercesores que, aunque tú no los veas ni los tengas cerca, estarán intercediendo por ti. Irán delante de ti también y prepararán también el camino. Y tomarás municipios, naciones, España, continentes. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Que las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Isaías 54, 2 y 3. Te extenderás a la mano derecha y a la izquierda. Mire usted, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Primera de Crónicas 4:10. Oigan, Señor, gloria a Dios, otórgale su pedido. Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Señor, otórgale su pedido. El Señor va a unirlos en ministerio. Uno plantará semilla, el otro regará con lágrimas y oración, y Dios dará aumento. Job 8:7. No, ese no es Job 8:7. Bueno, Job 8:7 nos dice: Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job 8:7. Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Gloria al Rey. Alabanzas. Y ahora el libro de los Hebreos nos dice, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Que mantengamos la confesión de nuestra esperanza firme, porque aquel que nos ha dado sus promesas no nos fallará. Oigan, este es el fruto de la ordenación. El fruto de la ordenación, hermanos, téngalo en cuenta. Hebreos 10, 23. Mantengamos la confesión de nuestra esperanza firme, porque aquel que nos ha dado sus promesas no nos fallará. Gloria al Señor. Dios tiene un propósito, hermanos, para cada vida. Tiene un llamamiento para cada uno de nosotros. Si nos preparamos y somos fieles, nos apartará para el ministerio, así como lo instruye el profeta Habacú. Estas cosas han sido escritas, hermanos, y son declaradas en tablas de papel para que sean leídas y para que corra. Para que corra usted, hermano y amigo, al Señor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey Dios Todopoderoso. Alabanzas a su nombre. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y nuestro trabajo de amor. Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre o que vas a realizar hacia su nombre. Dios no es injusto para olvidar que has servido a los santos y has servido a los santos y le has servido a los santos. Y tenemos que desear, hermanos, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseemos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Hermano, gloria al Señor, dale la gloria a Dios, alaba a Dios que Él vive, mi hermano, alaba lo que Él vive. Ahora continuamos, hermanos, con la versión número 5. La versión número 5, oigan bien. Y esta versión número 5 de esta segunda parte, de este segundo audio de la vida del cristiano en el liderazgo. Este es el segundo audio. Y la versión número 5 la titulamos El precio del liderazgo. El precio del liderazgo. Y para ello vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Hebreos 5, versículos 7 al 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, versículos 7 a 8. Lucas 14, versículos 27 y 28. Lucas 14, versículos 27 y 28. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas capítulo 14, versículos 27 y 28. Oiga, hermano, nadie debe aspirar a una posición de liderazgo en la obra de Dios sin antes prepararse para pagar el precio que ella exige. El verdadero liderazgo nos demanda el todo de un individuo. Y mientras más grande sea el llamamiento, más grande será el precio que tenemos que pagar. Oigan, el que tenga oídos para oír, oiga. El poder y el precio. Las palabras de Jesús a sus discípulos respecto a la necesidad de estar dispuestos a pagar el precio de la cruz eran parte indispensable de la capacitación para la hora de su separación al ministerio. Oigan, pagar el precio es parte de la separación. Oigan, la necesidad de estar dispuestos a pagar el precio de la cruz, que nos es indispensable para la capacitación, para la obra y la separación al ministerio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Oigan, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hebreos 1, versículo 8. Nos hace énfasis, hermanos, sobre este tema, hermanos. Generalmente hemos puesto el énfasis de esta promesa en el poder. Mas la Escritura nos revela dos cosas: el poder para llevar a cabo la gran comisión y el precio que estamos llamados a pagar. Ese es el precio: ser testigos. La palabra ser testigos, en traducción del vocablo griego martur, de donde proviene la palabra castellana mártir, uno que testifica con su muerte. Gloria al Señor. Esto no sugiere que todos debamos morir por el testimonio de Cristo, pero sin embargo, Pablo nos aclara la necesidad de morir diariamente a sí mismo. Morir diariamente a sí mismo, nos declara Pablo. Primera de Timoteo 15, versículo 31. Primera de Timoteo 15, 31. A nuestros deseos, a nuestros planes, a todo por la causa de Cristo. El que es llamado a una posición de liderazgo tiene que morir cada día a sus emociones, a sus sentimientos y a sus pasiones. Esto testifica, hermanos, que lo que se predica es real y es poderoso. Es real y es poderoso. Alabado sea el nombre del Rey, hermanos. Oigan bien, hermanos, oyentes. Bendito sea el nombre de Dios, santo es su nombre. Gracias, Espíritu Santo. El sacrificio personal es parte del precio que debemos pagar. Hay una cruz en el camino del liderazgo. Oigan, hermanos, escuchen, hermanos. Hay una cruz en el camino del liderazgo espiritual. El líder debe estar dispuesto a ser crucificado en ella. Oiga, oyentes, evadir la cruz es perder el derecho al liderazgo. Las demandas del cielo son absolutas. El grado en que debemos permitir que la cruz de Cristo opere en nosotros será medido por el fruto de la resurrección evidente en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Hermanos, ¿que me escuchas? ¿Estamos dispuestos a ser esclavos de todos? ¿Estamos dispuestos a llevar en nosotros las marcas del Calvario? ¡Oh, santo, santo, santo! Recibe alabanza, mi Rey. Hermanos, oyentes, muchas personas ven el ministerio como algo atractivo. Piensan que el ministerio es alguien que puede viajar libremente y ser usado por Dios. Se imaginan multitudes, multitudes, hermanos. Oigan, muchas personas se imaginan multitudes. Se imaginan en sitios exóticos predicando. Pero sin embargo, la verdad es que muchos ministros cambiarán sus puestos con aquellos que tienen un trabajo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a X hora de la tarde, o de 6 de la mañana a X hora de la tarde. Muchos ministros quisieran cambiar sus puestos con todos aquellos que tienen un trabajo de lunes a viernes, de muy temprano en la mañana a muy tarde en la noche. Aquellos que tienen tiempo para dedicarle a su familia y a sus seres queridos. Muchos pastores quisieran cambiar esos puestos, hermanos. Son llamados para el ministerio y quisieran cambiar sus puestos por aquellas personas que tienen un horario de jornada y que puedan tener el tiempo de estar con su familia y con sus seres queridos. Pero, hermano, hay que pagar el precio. Esto es claramente lo que vemos en el corazón de los apóstoles Jacobo y de Juan. La enseñanza de Jesús a sus discípulos nos define la grandeza del que sirve, hermanos. Oigan bien, la enseñanza de Jesús a sus discípulos nos aclara, nos define, nos afirma la grandeza del que sirve. Marcos, el autor, del libro de Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45, nos hace un énfasis, hermanos. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, versículos 42-45. Pero muchos trabajan para ser servidos, pero no para servir. Y me quedo en silencio mejor en esta parte, mejor no opinar. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, hermanos, nos dice Juan, primera de Juan 3:16, porque ya íbamos a decir la típica que todos conocemos, Juan 3:16. No, esta es primera de Juan 3:16. El apóstol Juan, el discípulo amado, aprendido, ha aprendido esta lección y nos escribe en la primera de sus epístolas, que es primera de Juan 3:16, Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Recuerden, dice Juan, primera de Juan 3:16, hermanos. Alabanzas a tu nombre, mi Rey. Resalte allí la guerra del líder. Hermanos, desde el momento en que uno se propone a servir a Dios, puede contar con problemas de toda índole. Oigan bien, cuando uno ya se dispone a servir a Dios, puede contar con problemas de toda índole. Las fuerzas del mal comienzan su oposición, hermanos. las fuerzas del mal comienzan su oposición al soldado de Cristo, probando su compromiso, hermanos, su resistencia y su paciencia. Hermanos, el apóstol Santiago 4:7, hermano de nuestro Señor Jesucristo, líder de la iglesia de Jerusalén y uno de sus mártires reconocidos, nos dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Nos dice Santiago 4:7. Hermanos, líder, la preparación del líder incluye, oigan bien, lágrimas. La preparación del líder incluye lágrimas, incluye pruebas. Pruebas, hermanos. Todo esto es parte del desarrollo espiritual. Lágrimas, pruebas, hermanos. Todo esto es parte del desarrollo espiritual. Y esta es la parte que nos prepara para enfrentar las precisiones, decepciones, frustraciones, traiciones y tentaciones. El liderazgo cristiano no es algo fascinante. Oigan, hermanos, el liderazgo cristiano no es algo fascinante. El liderazgo cristiano es guerra espiritual. Usted es parte del comando de un ejército que está en batalla contra los ejércitos de las tinieblas para poseer lo que el enemigo se ha robado. Líder, hermano, usted está en guerra contra Satanás y el mundo. Oiga, un muy conocido apóstol de China decía: la primera señal de un guerrero de Dios es que se mantiene firme cuando todos los demás caen por las presiones. Un gran apóstol de China, Huashuan Ni, apóstol de China. La primera señal de un guerrero de Dios es que se mantiene firme cuando todos los demás caen por las presiones, el desánimo y la desesperanza de una situación. Gloria a Dios, por eso es tan importante, hermanos, el obedecer el mandato. Oiga, el mandato de Dios, el ser obedientes al mandato de Dios. Es importante obedecer al mandato de Dios, como lo manda Pablo, que debemos obedecer al mandato en cuanto a tomar la armadura de Dios. El libro de los Efesios, capítulo 6, libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 13, nos dice: por tanto, tomad, hoy, gloria al Señor, toda la armadura de Dios. Mi alma te alaba, mi Rey, para que podáis resistir en el día malo, santo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria al Señor. Oiga, mi alma te alaba, mi Rey. Resistir, hermanos. Resistencia. Este verbo, hermano, nos sugiere oposición vigorosa. Resistencia. Valentía. Colocarse al frente. Colocarse frente a frente contra un adversario. Oiga, recuerden que al diablo no se le huye, al diablo se le enfrenta. Mantenerse uno en su terreno. Debemos mantenernos firmes con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas. Podemos resistir a las fuerzas del mal. Así es la batalla, gloria al Señor, de un líder cristiano, mi hermano. Así debe ser la batalla de un líder cristiano. Mi alma te alaba, Rey. Resaltemos allí, mi hermano, el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. Vamos con el propósito de las pruebas. Los apóstoles nos enseñan algunas lecciones respecto a las pruebas. Respecto a las pruebas que podemos vivir en la vida como líderes. Como líderes que nos entregamos a servir a Cristo, hermanos. Ellos nos enseñan, hermanos, nos dan lecciones. Nos dan lecciones respecto a las pruebas, hermanos, como líderes que somos. como líderes que queremos entregarnos a servir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Alabanzas a su nombre, mi hermano. Gloria a Dios, bendito es el Rey. Pablo nos dice, hermanos, ¿qué nos dice Pablo? Pablo nos dice, es inevitable para todos aquellos que se comprometen a vivir la verdadera vida cristiana, las pruebas, hermanos. 2 Timoteo 3, versículo 12. Pedro afirma, amado, no, dice 1 Pedro 4, 2, versículos 12 y 13. Pedro nos afirma, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4, versículos 2 y 13. Santiago nos declara, hermanos, que nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, versículos 2 y 13. Mi alma te alaba, mi Rey. ¿Quiénes de nosotros, hermanos, ya somos líderes o estamos ministrando o dirigiendo como líderes, hermanos? Y no hemos estado en pruebas, no hemos pasado desiertos, no hemos pasado frustraciones. Y lo que nos falta, lo que nos queda todavía, hermanos, lo que nos espera todavía. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Alaba lo que Él vive, mi Rey. Alaba lo que Él vive, mi hermano. A veces esperamos, hermanos, que como líderes, como ministros, todo nos salga perfectamente bien, hermanos. Y nos acostumbramos en muchas ocasiones a que todo nos salga y sea bien, hermanos. Una vez a un pastor, hermanos, le acusaron injustamente. Frustrado por las acusaciones y emocionalmente herido, se fue y se quejó ante su pastor, que tenía mayor autoridad que él. Y entonces estaba esperando a recibir consuelo. Y la sorpresa para este ministro, que estaba frustrado por acusaciones emocionalmente, la sorpresa que se llevó fue una sorpresa mayúscula. Que el pastor superior a él le contestó, cuánto me alegro de que esto te suceda. Todo lo que has hecho siempre te ha salido bien. Es necesario pasar por pruebas como esta para identificarnos con Cristo y con otros que pasan por una situación similar a la tuya. Lo que aprendas de esto podrás enseñarlo a otros. A otros que el Señor ponga en tu camino. Santo Dios. Hermanos, oyentes que me escuchan, el autor del libro de los Hebreos nos dice que algunos siervos del Señor vieron cosas maravillosas. Oigan, algunos siervos del Señor vieron cosas maravillosas, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, presiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Nos dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos 35 a 38. Qué interesante, hermano, repetir esto. Experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, vestidos con piel de ovejas, pobres, angustiados, maltratados, hermanos. Y nosotros, medio nos pasa una cosita, por tonta que fuera, una tontería, hermanos, y ya estamos. ya nos estamos quejando, ya estamos tirando la toalla. Por cualquier cosa ya estamos tirando la toalla, hermano. Especialmente, hermano, en los países como del continente europeo o en los países subdesarrollados, donde hay iglesias. Ministros, hermanos, sabemos que el pueblo, hermanos, digamos, se adapta o se acostumbra a ciertas comodidades, costumbres, en países que ya existían siempre, ¿ya? ¿O cómo te explico yo, hermanos? A veces nos esforzamos tan poco en los países subdesarrollados por trabajar, por luchar, y nos adaptamos a las comodidades, a relax, a la buena vida, al ministerio pastoral lay, a la vida relay o al ministerio de vagos, hermanos. Nos acostumbramos a ello. Nos cuesta hacer vigilias, nos cuesta hacer ayunos, nos cuesta orar. Orar más de 10 minutos ya es un sacrificio en muchas iglesias de Europa, de España. Orar más de 5 minutos ya es un sacrificio, ya es mucho. Así estamos hoy en día en los países subdesarrollados, las iglesias de los países subdesarrollados. Poca oración, poca vigilia, poco ayuno, poca intercesión. Mucha música, mucha alabanza, mucha adoración, pero poca intercesión, poco compromiso. ¿Por qué nos dejamos llevar por el dominio de la carne, de la pereza, del desánimo, de la situación? Hermanos, las adversidades que vienen al líder son parte del precio del liderazgo. Las adversidades que vienen a un líder son parte del precio del liderazgo. Dios observa nuestras reacciones en tiempo de pruebas y adversidad. De ninguna manera debemos, o quiero insinuar, hermanos, que para ser buenos líderes tenemos que buscar el sufrimiento. No, hermanos, olvídense. Como algunos cristianos que piden pruebas, eso es errado. Eso es una equivocación, pedir pruebas. Eso es una equivocación, pedir el sufrimiento, buscar el sufrimiento para ser líder. No, hermanos. La vida de un cristiano nos lleva diariamente a enfrentar nuevas situaciones. Pero las promesas de Dios son que en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Romanos capítulo 8:37, gloria al Señor. Las cicatrices son auténticas marcas de fidelidad y de servicio en la obra del Señor. Pablo nos declara que tiene en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las cicatrices de ofensas, heridas, rechazo, maltrato, adversidades son un recuerdo permanente de que Dios obró en medio de todas las situaciones para liberarnos de las garras del cazador. Escuchen bien, hermanos y amigos, oyentes, pastores, ministros, líderes, mujeres. Las adversidades de la vida, las marcas del Señor Jesús, las cicatrices, las ofensas, las heridas, el rechazo, el maltrato, las adversidades, hermanos. Esto es un recuerdo permanente de que Dios obra en medio de todas estas situaciones en nuestras vidas para liberarnos de la garra del cazador. Alabanzas a su nombre, gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 2. No, Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7, 10, 12 y 15. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10 y 12 y 15. Gloria al Señor. Hermanos oyentes, Pablo nos afirma que el líder debe morir para que el pueblo de Dios viva. Los padecimientos son parte del ministerio. Los padecimientos son parte del ministerio por amor al rebaño de Dios. Así como Cristo padeció por nosotros, porque nos amó con amor incondicional, dispuesto a pagar el precio del sacrificio. Aleluya. Dispuestos a pagar el precio, hermanos, dispuestos del sacrificio. Alabanzas a su nombre, mi alma te alaba, Rey de los cielos. Hermanos, las siguientes, hermanos, son algunas de las cosas que un líder enfrenta. Oigan bien, las siguientes que vamos a nombrar son las cosas que un líder enfrenta. No digamos que son las cosas que un líder debe enfrentar, no. Sino las siguientes, hermanos, son las cosas que un líder enfrenta. La soledad. Mientras más se acerca uno a la cumbre, más dura se hace la vida. Oigan, la soledad y la responsabilidad aumentan simultáneamente. El apóstol Pablo fue un hombre que experimentó soledad. Pudo sentir plenamente la amargura de ser malentendido por sus compañeros, las mentiras de sus enemigos y el abandono de sus discípulos y sus amigos. Mire usted, hermanos, que en la epístola de Timoteo nos habla el apóstol Pablo de sus experiencias. Leemos 2 Timoteo 1.15, 2 Timoteo 1.15. Aquí nos relata, hermanos, el abandono de sus discípulos y de sus amigos, hermanos. El malentendido de sus compañeros. El apóstol Pablo nos relata esto, hermanos. 2 Timoteo 1.15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Oigan, 2 Timoteo 1.15. 2 Timoteo 4.10. Porque demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido. 2 Timoteo 4.10. 2 Timoteo 4.11. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo en 2 Timoteo 4.11. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males, dice 2 Timoteo 4.14. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. 2 Timoteo 4.16. También nos dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. 2 Timoteo 4.16. Aleluya. Entonces, hermanos, el que es llamado a ser líder debe esperar los momentos de soledad. Son parte de la experiencia como siervo fiel de Dios. Bueno, esa era la soledad. Ahora la fatiga. La fatiga. Los que dirigen el mundo son hombres cansados. Las crecientes demandas de suplir los recursos necesarios para el mantenimiento de la familia. Gloria a Dios. Junto con los compromisos en la iglesia y los quehaceres, hermanos. Los quehaceres de la vida. Los quehaceres de la vida cotidiana. Estos consumen la energía y el tiempo. Los recursos económicos, físicos, emocionales, que son puestos a prueba. El ministerio requiere un desgaste de fuerzas. un desgaste de tiempo, recursos económicos y la inversión de nuestra energía. Pablo estaba familiarizado con el secreto de cómo mantener el nivel de fortaleza necesario para continuar. Segunda de Corintios 4:16. Aquí vemos cómo Pablo está ya familiarizado con el secreto de mantener un nivel de fortaleza necesario. Por tanto, no desmayamos, dice 2 Corintios 4:16. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. No nos cansemos, dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Bueno, la soledad y la fatiga. Continuamos con la crítica. La crítica. Oh, oídos, hermanos. El que tenga oídos para oír, oye. Toda persona llamada a ser líder siempre será criticada. No hay ni ha habido líder exento a la crítica. Si aún Jesús, el único ser perfecto y sin mancha, sin pecado, fue criticado, aún por sus propios discípulos, hermanos. Oigan, la madurez de un líder será claramente vista en la manera en que acepta y reacciona ante la crítica, sea merecida o sea no, sea constructiva o sea destructiva. La madurez de un líder siempre será claramente vista en la manera como acepta y como reacciona ante la crítica, hermanos, merecida o no merecida, constructiva o destructiva. La verdad es que si no somos lo suficientemente maduros para aceptar las críticas y el rechazo, no estamos listos para el liderazgo. Si estamos muertos a nuestras emociones y a nuestro ego, no reaccionaremos negativamente. Hermanos, un cadáver no reacciona. Para ser líder debemos tener una de estas cosas. Oigan bien, para ser líder debemos tener una de estas cosas: piel de elefante o coraza de tortuga. Los dardos del enemigo lanzados por las personas, en algunos casos por los seres amados, hermanos, por nuestra propia familia o nuestros seres más queridos o los más cercanos, son dañinos, porque es la obra del enemigo. Estos, hermanos, deben solamente motivarnos a la oración. Oigan, los dardos del enemigo lanzados por nuestros familiares, personas más cercanas o amigos, hermanos. Esto antes lo que tiene que hacer es motivarnos, fortalecernos. Nunca entre conflicto con los que murmuran. Oigan bien, nunca debemos estar en conflictos con los que murmuran. Como líderes, no debemos estar en conflictos con los que murmuran. Hacer todo esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una degeneración maligna y perversa. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esto nos dice el libro de Filipenses 2, versículos 14 al 15. Filipenses 2, versículos 14 al 15. Filipenses 2. De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, entonces, seguimos con la soledad. Bueno, seguimos, no, hablamos de la soledad, la fatiga y la que dijimos anteriormente que era, ya se me fue. Gloria al Señor. alabanzas en la crítica, hermanos. La crítica no es el rechazo, perdón. Me estaba equivocando. Seguimos con el rechazo, perdón, hermanos. Me estoy conmoviendo un poco. Seguimos con el rechazo, mi hermano. El líder que mantiene altas normas espirituales con frecuencia, se encontrará siguiendo al maestro por el sendero del rechazo. El rechazo a los suyos vino y los suyos no le concibieron. Juan 1:11. El rechazo a los suyos vino y los suyos no le concibieron. ¿A cuántos de nosotros ya nos han rechazado, hermanos? Por no querer compartir las cosas del mundo, la bebida, las fiestas, los chistes bordes, groseros. ¿Cuántos de nosotros ya nos han rechazado por diferentes montones de motivos, hermanos? Porque ya nos convertimos al cristianismo y nacimos de nuevo como nuevas criaturas y morimos al viejo hombre. Y el viejo hombre eran los chistes, las vulgaridades, la bebida, el alcohol, para algunos la droga, para algunos la necedad, pero el viejo hombre ha quedado atrás. Y como ya no participas de estas cosas con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, de lista y de la universidad, entonces ya viene el rechazo, te rechazan. Se acabaron las invitaciones con los amigos, así sea un parque, un río, comer helado, ya ni para eso, hermanos. Ya viene el rechazo porque ya no eres, ya no hablas como ellos, ya no te portas como ellos, ya no actúas como ellos. Entonces, hermanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lucas 17:25 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto. Ese es Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Pero primero, hermanos, teníamos que leer a Lucas 17:25, que nos dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lucas 17:25. Oyentes, antes de esperar ver la gloria de Dios, necesitamos pasar por situaciones difíciles de resistir. Líderes, mujeres, antes de esperar ver la gloria de Dios, necesitamos pasar por situaciones difíciles de resistir. Si ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no en los hombres, Hebreos 12:2. Tenemos, hermanos, que esperar las promesas de Dios, hermanos, con fe y paciencia, porque así podemos lograr vencer todos los ataques del enemigo. Bueno, hablamos del rechazo, ahora viene la persecución. Continuamos con la persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Libro de Mateo, capítulo 5. Versículos 10, 12, libro de Mateo 5, 12. Lo que acabamos de leer, hermanos, gloria a Dios. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, dice. Por tanto, no, perdón, sí. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis. Aleluya, santo es su nombre. Por temor de ellos, ni os conturbéis. Primera de Pedro 3.14. Una de las cosas, hermanos, una de las cosas que los líderes y pastores deben estar dispuestos a enfrentar es la persecución. El cristiano norteamericano o europeo o latino, por lo general, no espera una persecución que ponga en peligro su vida. Su tipo de persecución opera en el campo del vituperio, la crítica, la mentira. Pero sin embargo, la persecución en muchos lugares del mundo, y particularmente en algunas naciones, como por lo menos Europa, hermanos, los países de Europa, la persecución de la iglesia cristiana evangélica en países de Europa ha sido fuerte. Y viene y siempre lo ha sido, hermanos, aún en los presentes tiempos. La persecución por los políticos, la persecución por las autoridades, las persecuciones por el necio, las persecuciones por el vecino que se molesta porque cómo se ora, porque cómo se canta y dice que ruido, que bulla, que una cosa, que la otra. Pero la verdad es que es persecución, la obra del diablo, del enemigo, por medio de aquel que acosa al cristiano de una manera u otra. Esto nos resulta para muchos de nosotros como cristianos, hermanos, un verdadero martirio. Mire usted, hermanos, que Jesucristo y los mártires de la iglesia, de los hechos, nos dan un ejemplo de esta clase de persecuciones, hermano. El mundo persigue al cristiano por una simple razón. ¿Por qué? Porque el hombre ama las obras de las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas y aborrece la luz. Eso nos dice el libro de Juan 3:19-20. Oiga, Satanás obra por medio de seres malos y perversos que tienen su conciencia cauterizada para perseguir y en algunos casos matar al cristiano que sirve a Dios. Aún en estos presentes momentos, tiempos, hermanos, hoy, al igual que en los tiempos de Jesucristo, hermanos, la religión oficial es en la gran mayoría de los casos usada por el enemigo. La religión universal, usada en los casos, hermanos, por el enemigo para perseguir a los siervos del Altísimo, hermanos, a los ministros del Dios verdadero. Mire usted, hermanos, que en países como de pronto Colombia, México, hermanos, la guerrilla está vinculada con filosofía religiosa y política. Vinculada la filosofía, los grupos, me reservo su nombre. Pero sí, hermanos, que en países como México, Colombia, hermano, los grupos terroristas, por así decirlo, están vinculados con filosofía religiosa y política. Filosofía religiosa y política de la teología de la liberación, hermanos. Y aún también en Cuba, Perú, hermanos, con la filosofía del comunismo. En todas estas iglesias cristianas evangélicas, en todas estas que hemos dicho, hermanos, Perú, Cuba, Colombia, México y otros países, hermanos, La iglesia cristiana evangélica es víctima del flagelo, es víctima del terrorismo. Muchas personas, hermanos, han sido asesinadas por grupos terroristas, hermanos cristianos. Alabanzas al nombre del Dios Todopoderoso. Toda la gloria sea para Él, hermanos. La iglesia cristiana evangélica, hermanos, a nivel mundial, sea Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, continentes o Europa, hermanos. La iglesia cristiana evangélica, los cristianos evangélicos, siempre estarán en persecución, hermanos. Y particularmente los pastores y líderes, hermanos. Esto es un hecho, hermano, no es una fantasía. ¿Por qué? Porque a nivel que la iglesia cristiana evangélica va creciendo continuamente, sigue creciendo continuamente en estos continentes, la persecución se incrementa, se viene incrementando y se incrementará y se hará más difícil e intensa, hermanos. Oigan bien, cada vez se va a incrementar más, tanto la religión como la guerrilla y las filosofías. Cuando hablo de religión, hablo de la iglesia tradicional, la iglesia de siempre, la gran ramera. Entonces, hermanos, tanto la religión como la guerrilla y las filosofías comunistas incrementarán la violencia. ¿Por qué, hermanos? Porque están viendo su causa debilitada debido a las almas que han venido y van a seguir cambiando por causa del Evangelio de Cristo. Entonces, la idolatría, la mentira, la religión, las guerrillas, las filosofías comunistas, hermanos, siempre se van a incrementar, siempre va a incrementar la persecución, hermanos, porque ellos se van a sentir debilitados, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ver almas provenientes de allá, cambiadas por medio del Evangelio de Cristo. Y esto, hermanos, tiene un costo a seguir. Y ese es el costo que debemos pagar. Y el costo es seguir a Jesús también. Es necesario estar dispuestos a menospreciar la vida hasta la muerte. ¿Cuál será la recompensa, hermanos? Oh, pero ¿qué nos dice Mateo 5:12? Gloria al Señor. Vuestro galardón es grande en los cielos. Mi alma te alaba, Rey. Recordamos, hermanos, las palabras del Espíritu Santo dadas por el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alabanzas a su nombre. Efesios capítulo 6, versículos 6. Aleluya. Mi alma te alaba, Rey de los cielos, poderoso Dios, poderoso Rey, Padre Santo, amado Señor. Sí, Efesios 6, 12, mis hermanos. Hermanos. Entonces, hermanos, en este momento vamos a cerrar esta parte, ¿no? Esta es la segunda parte. Bueno, gloria a Dios. Entonces, para resumir un poco lo que hemos visto, hermanos, podemos ver que en la primera versión vimos el primer texto audio, la primera parte, para explicarlo bien. Vimos el propósito de Dios con nuestras vidas. La segunda versión era el llamamiento de Dios. La tercera versión es el requisito de Dios, la fidelidad. La cuarta versión que inició en esta segunda parte de este audio era apartado al ministerio. La quinta versión es el precio del liderazgo, este que acabamos de terminar, el precio del liderazgo. Y en nuestra tercera parte de esta enseñanza, la vida del cristiano en el liderazgo. En la tercera parte iniciaremos con las batallas del líder, las batallas del líder. En la sexta versión, y la sexta versión se titulará La batalla del líder, en la tercera parte del audio. Espero que me entiendan, hermanos. Gloria al Señor. También incluiremos allí la versión, iniciaremos con La batalla del líder, después iniciaremos con Jezabel y Absalón, y después será La justicia de Dios. Esa la veremos en la tercera parte, si nos alcanza el tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que continúen ustedes escuchando, entendiendo y emprendiendo y comprendiendo. Gloria a Dios. Amén, amén y amén.